percibir realmente que esa persona está empezando una vida nueva, está recibiendo una esperanza distinta en su vida, ayuda a comprender lo que quiero transmitirte hoy. La fe nos da esta esperanza. Con Dios hay siempre esperanza. Sin Dios no hay verdadera vida, solo esperanzas pasajeras, mundanas. En algo del Evangelio de hoy, todos encuentran esperanza en Jesús. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Y además, también Él, al final, les da de comer. Increíble. Jesús cura el cuerpo, pero fundamentalmente cura el alma. Pero hay un detalle importante que quiero dejarte para hoy. Dice el Evangelio que los pusieron a sus pies y Él los curó. Eso quiere decir que hubo personas que llevaron a los que sufrían a los pies de Jesús. Es lindo pensar que siempre hay alguien que nos lleva a la esperanza, a conocer a Jesús. Es por medio de alguien que recobramos la esperanza. Él es nuestra esperanza, no solo porque nos promete, por lo que nos promete, no solo porque nos puede curar o dar de comer, sino porque estar con Él da esperanza. A vos y a mí, alguien nos llevó a los pies de Jesús alguna vez para que estemos con Él. Alguien nos puede llevar hoy. Vos podés llevar a alguien a sus pies. No importa cuándo nos llevaron a Jesús, si fue de niños o de grandes, lo importante es que ahora estamos con Él. Hoy depende de nosotros volver a sus pies, o arrojarnos nosotros mismos, o bien llevar a otros. Un cristiano en serio, un cristiano con esperanza, lleva a otros sin esperanza a los pies de Jesús para que descubra el verdadero sentido de la vida, para que recobre su sentido. Pero hay algo más lindo todavía. Cuando somos nosotros los que llevamos a alguien a los pies de Jesús, finalmente también nos quedamos a los pies de Él, junto con el otro, todos a sus pies. ¿Puede haber algo más lindo que eso? Intentemos hoy llevar a alguien a los pies de Jesús. Así también nos abrazamos a la esperanza. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.